La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con Raúl Kereilac, que es uno de los miembros de ASDRA, la Asociación para Personas de Síndrome de Down, porque se va a llevar entre el 20 y el 25 de marzo la Semana de Concientización para la Promoción de los Derechos de las Personas con Síndrome de Down. ¿Cómo le va, Raúl? Lo saludamos desde la Gente y su Defensor y nos pedimos que nos cuente de qué se trata esta Semana de Concientización. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Sí, efectivamente, la tercera semana de marzo, desde hace unos años, ha sido instituida, al menos en el ámbito acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de concientización para la promoción de los derechos de las personas con síndrome de Down. Y bueno, y en eso ASDRA ha impulsado esa disposición para justamente que sirviera de alguna manera para focalizar un poco la información en la temática por la cual trabajamos nosotros, que es el síndrome de Down. Así que en este caso particular la consideramos comprendida entre el lunes 20 y el sábado 25, porque este mes comenzó con la semana fraccionada, la primera. Así que va durante esos días que le comento, vamos a estar haciendo unas cuantas acciones en función de esto que está, como le decía, establecido desde hace algunos años, y también van a estar replicándose acciones similares en otras ciudades del país con muchos padres e instituciones colegas con los cuales tenemos también contacto y afinidad. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las campañas o cuáles son los temas que van a tratar dentro de esta semana? Bueno, en principio hay una campaña web respecto a los derechos de las personas con síndrome de Down, que eso va a estar lanzado justamente en esos días. También vamos a hacer una presentación, llamémosle un poco protocolar, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Servicio Nacional de Rehabilitación para dejar plasmado cuáles son las necesidades que tiene nuestro colectivo. Vamos a estar estrenando una serie web, que eso nos tiene muy entusiasmados porque es una producción que nos han hecho una gente amiga y obviamente tiene el auspicio nuestro y da un poco ese mensaje inclusivo que es el que nosotros queremos transmitir. Además va a haber en el Teatro La Casona, en la calle Corrientes 1975, el mismo día 21 de marzo a las 10:30, un musical que está relacionado también con el tema y una charla abierta junto a los artistas que se han ofrecido también a participar de esa manera. Uh-huh. Y después, para completar el panorama, es el mismo 21 también, de 8:30 a 12, una jornada que está titulada La Discapacidad Según el Modelo Social. Esto va a ser en la Fundación Barceló, en la calle, en la Avenida Las Heras 2191. Y para cerrar, el 25 de marzo, que es el sábado, un festival en la zona de Vicente López, lo titulamos así, Festival por la Inclusión. Es un lugar al aire libre, acá está identificado como Urquiza y el Río. Yo no conozco mucho Vicente López, pero tengo entendido que es un lugar muy concurrido. Sí, y en el paseo de Vicente López. ¿Cómo? En el paseo de Vicente López, el paseo costero. Ah, bueno, sí, sí, así me habían dicho. Y esto va a ser de 16 a 19. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el trabajo de ASDRA? Usted es uno de los miembros fundadores de ASDRA. ¿Cuál es el trabajo de ASDRA? ¿Cómo se formó y cuáles son los objetivos que tiene la asociación? Bueno, sí, efectivamente, yo soy uno de los fundadores. Esto surgió allá por el año 88. Ya llevamos 29 años, va a ser este año, trabajando. Surgió cuando un grupo de padres jóvenes en ese momento nos habíamos contactado a partir de una propuesta de un matrimonio de compartir bibliografía Convengamos que en ese entonces no había los medios de comunicación que hoy hay, ¿no? Sí. Y eso nos congregó. A partir de ahí empezamos a tratar de organizar algunos encuentros para esclarecimiento sobre el tema síndrome de Down, porque había, y creo que todavía lo sigue habiendo, ¿no?, muchos prejuicios y en algunos casos desinformación, no solo para los padres, sino también inclusive hasta para profesionales. Y bueno, y a partir de una jornada que hicimos en aquel entonces, se congregó una gran cantidad de gente que nos dio la pauta de que hacía falta tener alguna estructura un poco más sólida para poder brindar la información que evidentemente hacía falta. Así que ese fue un poco el embrión por el cual se creó la asociación, y a partir de ahí siempre desde nuestro lugar de padres, ¿no? No somos profesionales, no damos servicio directo a la persona con síndrome de Down. Trabajamos por estas cosas, un en puentes, como quien dice. Sí, de alguna manera tratar de hacerle entender a la sociedad en general que no solo las personas con síndrome de Down, sino la persona con discapacidad tiene que tener un lugar en ella. Por eso siempre nuestra muletilla de la inclusión está en todo ámbito, y en el caso particular de la persona con síndrome de Down, para demostrar que si se les da la oportunidad, ellos perfectamente pueden estar adaptados, incorporados en un ámbito escolar, social, laboral, el que fuere, porque en la medida que se les fijen pautas claras, ellos tienen, cada vez más nos sorprenden con la forma que nos responden, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces, por supuesto, reiteramos la semana por los derechos de las personas con síndrome de Down, la tercera semana de marzo. Le agradecemos mucho, Raúl Kereilac, por haber estado con nosotros en Agente y su Defensor, y gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, insisto, y bueno, a todos aquellos que estén interesados en mayor información sobre esto que acabamos de comentar, en nuestro sitio web www.asdra.org.ar podrán tener mayores detalles, y por otro lado tenemos también un bastante tráfico, llamémosle, en las redes sociales, así que a través de ellas pueden... Por Facebook o por Twitter. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. El tema de este Día Internacional de la Mujer trata sobre el cambiante mundo del empleo y el impacto significativo sobre este sector de la población. Naciones Unidas explica que los avances tecnológicos y la globalización generan oportunidades sin precedentes para quienes tienen acceso a ellos. No obstante, solamente el 50% de las mujeres en edad de trabajar está en el mercado laboral, en comparación con el 76% de los hombres. Una abrumadora mayoría figura en el sector informal, en cuidados y tareas domésticas, y en empleos con bajos salarios, también en ocupaciones que requieren pocas habilidades y no cuentan con protección social. Escuchemos el mensaje de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Punzile Malambunchuka. Currently, some 770 million people. Actualmente, 770 millones de personas viven en extrema pobreza. La mayoría son mujeres. Muchas no tienen un empleo o están en puestos de bajos ingresos. Para alcanzar un futuro con igualdad, tenemos que cambiar este paradigma, dijo la alta funcionaria. Señaló que para construir un mundo distinto para las mujeres y las niñas, es necesario que tengan la posibilidad de acceder a carreras no tradicionales. Las mujeres no deben estar confinadas a profesiones tradicionalmente femeninas o empleos con poca paga o sin ingresos. Se les debe exponer a una gran variedad de carreras en todos los niveles, desde el sector público hasta el privado, la agricultura moderna, y estar listas para la economía verde del futuro, explicó Punzile. Para ello serán necesarios ajustes en la crianza, en los programas de estudio, en los estereotipos que transmiten los medios de comunicación. Pero enfatizó que todos deben hacer modificaciones para aumentar la cantidad de personas con acceso a empleos dignos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Más de una de cada cuatro muertes en niños menores de 5 años se atribuye a un medio ambiente poco saludable. Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, revela que cada año 1.700.000 de esos menores muere debido a la polución del aire en ambientes cerrados, donde se cocina con leña, y del aire que se respira en el exterior, además del humo de cigarrillos, el agua contaminada y la mala higiene. El estudio también hace hincapié en que las causas más comunes de esos decesos son diarrea, malaria y neumonía. neumonía, todos ellos padecimientos prevenibles, con medidas simples como el acceso a agua potable y energías limpias, dijo la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Ambientales de la Salud. Las soluciones están muy relacionadas con el acceso a energías limpias. Debemos recordar que la contaminación del aire es una de las principales causas de muerte en niños y adultos, explicó la experta de la OMS. Advirtió que sin acceso a fuentes de energía limpia en las casas y sin reducir la polución del aire en las zonas urbanas, especialmente en los países en desarrollo, no se logrará combatir este problema. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.